Zona Cero. Esto que me has traído desde Portugal, la verdad es que resulta inquietante. Aunque fíjate, siempre se sospechó algo, ¿verdad? Sí, es que es un tema que, bueno, dio mucho que hablar el año pasado, fundamentalmente. Ya estuvimos hablando, ¿verdad? Claro, sí. Largo y tendido, ahora, ya dentro muy poquito, y parece que lo estábamos contando ayer, por activa y por pasiva, ¿verdad? Si el 13 de mayo hará un año de la revelación, o supuesta revelación, del tercer secreto, o supuesto tercer secreto de Fátima, o supuestamente Fátima. Que luego nos quedamos todos, ¿verdad? Claro, que era ese secreto que hacía alusión, por un lado estaba el texto y por el otro lado la interpretación que hacía el Vaticano de ese texto. Yo creo que son dos cosas absolutamente independientes. Un texto que hacía alusión a ese obispo vestido de blanco, teóricamente el Papa, que subía por una montaña y que se encontraba una serie de cadáveres a su paso y que era abatido por arma de fuego, y que para el Vaticano y para este iluminado pontífice Juan Pablo II, pues era una alusión a su persona, como no podía ser de otra forma. Esas ansias de inmortalidad de Juan Pablo II pues quedaban reflejadas así. Lo cierto es que se buscaron otras muchas interpretaciones a ese texto y a ese secreto, y han existido serias dudas sobre su autenticidad, sobre que realmente sea el que hace más de 60 años entregó a las autoridades eclesiásticas Lucía, escribiéndolo mucho tiempo después de que la Virgen, teóricamente la Virgen, en Fátima, el supuesto, el teórico y el presunto siempre va a estar por delante de cualquier expresión, le dictara ese mensaje, primero un mensaje, posteriormente dos y posteriormente tres. La investigación actual la han efectuado dos destacados investigadores, un profesor de la Universidad Fernando Pessoa, Joaquín Fernández, un hombre de reconocida solvencia como investigador, y Fina Darmada, una historiadora que pasa por ser la primera persona que tuvo acceso, fuera del ámbito eclesiástico, por supuesto, en su momento, a las revelaciones o a los testimonios de aquellos pastorcillos que en el año 1917 se encontraron con ese extraño ser. Porque lo que se describe en esos documentos originales, en esos testimonios originales, no es a la Virgen María, sino a un ser que hoy por hoy asociaríamos al fenómeno ovni. Fue Fina Darmada quien sacó a la luz pública esa información. Y ahora lo que han pretendido averiguar es ir un poco más lejos de la parte fenomenológica y tratar de profundizar en ese secreto, en el texto de ese secreto dividido en tres partes, multiplicado en tres partes. Y lo que han descubierto es algo verdaderamente excepcional, es una auténtica maniobra, una oscura maniobra y terrible maniobra dirigida por los jesuitas, que parece que controlaron toda la vida, fundamentalmente en Tui y en Pontevedra, de Sor Lucía dos Santos, la depositaria de ese secreto. Dos de estos jesuitas, fundamentalmente José da Silva Aparicio y José Bernardo González, que vivían en ese momento en la frontera entre España y Portugal, porque cuando se producen las apariciones los jesuitas no pueden estar en Portugal. Ha habido esa orden según la cual los jesuitas tenían que abandonar muchos países europeos, en tiempos incluso, ellos dicen, de persecución. Y los jesuitas se acercan, crean y traman una maniobra absolutamente milimétrica para estar cerca de Lucía dos Santos, para que en el momento de revelar o de dar a conocer a la Iglesia el contenido de ese secreto, no sea exactamente lo que la Virgen le reveló, sino que sea esa supuesta revelación más una serie de condicionantes. Y lo que quisieron incluir, a base de convertirse en sus confesores, en sus personas de confianza, a base de entablar una estrechísima relación entre estos jesuitas y ella, lo que consiguen los jesuitas es introducir en el secreto elementos, frases, ideas, filosofías propias de los jesuitas de la época, que estaban muy involucrados en esa idea tan de la época y tan relacionada con el secreto de Fátima, como era provocar la conversión de Rusia. la conversión a Jesús, a la Virgen de María de Rusia. Por ejemplo, un detalle interesantísimo es que en aquella época los jesuitas habían promovido mucho la idea del Inmaculado Corazón de María. Ahora se sabe que la palabra Inmaculado Corazón de María jamás aparecía en los textos de Fátima y que fueron añadidos por orden, casi podemos decir por orden o por una serie de desgaste psicológico muy fuerte que centraron sobre esos ruciados santos, y esa expresión la introdujeron también los jesuitas. Entonces, según esa investigación, lo que nos comentan, Bruno, es que los jesuitas, de alguna manera, lo que nos comentan estos dos investigadores, estos dos historiadores, es que los jesuitas aleccionaron de alguna manera a Lucía. Efectivamente, ah. Efectivamente, la aleccionaron de tal forma que lo que apareciera en ese secreto fuera la filosofía de los jesuitas en esa época. Es una forma de trabajar desde una vertiente y tratar de influir con esas creencias, esos son dogmas, desde la otra vertiente que tiene muchísimos seguidores, como es la de las apariciones marianas. Podemos ver hay ejemplos fascinantes, porque no solo Fina de Armada y Joaquín Fernández no solo han utilizado los textos de los secretos, sino las memorias de Lucía, que tienen una estrechísima relación y que se fundamentan a raíz de las apariciones privadas, que se dicen las apariciones privadas de Lucía a partir del año 27, en Tuy. Ella no solo tiene las apariciones del año 17, sino que vive otras ya siendo posteriormente monja dorotea. Y, por ejemplo, hay dos textos inspirados por los jesuitas que tienen unas conexiones bárbaras. El primero de ellos es un texto de Pío X, un texto absolutamente inspirado por los jesuitas que decía así: todos los que pongan en práctica en cualquier primer sábado de cada mes, juntamente con la confesión y comunión, especiales ejercicios de devoción en honor a la bienaventurada Virgen Inmaculada en espíritu de reparación, oren, puedan obtener indulgencia plenaria también aplicable a los difuntos. Esto es un texto de Pío X influido por los jesuitas. Y esto es un texto de Sor Lucía dos Santos, teóricamente dado a conocer por la Virgen. Es casi exactamente igual, demasiada casualidad. Este texto, dictado por la Virgen a Lucía dos Santos, dice: aquellos que durante 5 meses del primer sábado se confiesen recibiendo la Sagrada Comunión, que recen un tercio y me hagan 15 minutos de compañía, meditando sobre los misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos a la hora de la muerte. ¿Qué, os parece, Carlos, Jesús? Oh, impresionante. Sí. No sé si tildarlo de... calificarlo como grave, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, está claro que es de los fenómenos religiosos del siglo XX, es uno de los más notables dentro del mundo católico, sí. Y por tanto también uno de los más manipulados. Es lógico debido a la influencia que el catolicismo tiene todavía en miles de millones de personas en el mundo. Sería la corrección de estilo con menos estilo de la historia, ¿no? Sí, pero claro, es que eso, lo increíble es que no calcularan que a la larga eso se supiera. Porque todo se acaba sabiendo, y mucho más en el caso de la Iglesia, por mucho que oculten, porque la trascendencia sobre la vida de demasiadas personas es muy fuerte. Sí, pero a lo mejor los años 30, 40... Sí que es verdad que la aparición de Fátima, independientemente de que se clasifique como fenómeno ovni, como aparición mariana, o como se quiera llamar, porque ahí reúne un poco de todo, es uno de los casos de aparición o de impacto psicológico sobre masas de gente más sorprendentes que yo conozco y yo creo que hayan ocurrido en el mundo. Lo que sí que es cierto es que cuando se producen los grandes fenómenos de Fátima, por ejemplo del baile del sol y demás, había miles de personas que se vieron sugestionadas por lo que allí estaba ocurriendo o por lo que, aunque no ocurriera, ellos pensaban que estaba ocurriendo. Eso ya le da una significación especial. Hay que tener en cuenta que de las apariciones de la Virgen en el siglo XX reconocidas por la Iglesia, que son muy pocas, estaba pensando, pues no sé, en los que ha habido después, hasta los años 50, en ningún caso el impacto sobre la población es tan alto como el que se ha dado en Fátima. Eso, claro, eso le da una especial importancia, y eso es lo que yo creo que está acelerando cosas como lo que se está descubriendo ahora y lo que saldrá en el futuro. Sí, sí, porque los... Recordad lo del oro nazi en la cueva, lo sé cuánto, irán sacando y sacando muchísimas y sacando más, cosas. Muchísimas más conexiones, y claro. Cierto es que la influencia de Fátima sobre la doctrina... Y sobre el último papa, es muy importante. Último, sobre este, bueno, claro. Último, posiblemente último, puede que sea uno de los convencidos, además de ser... Yo creo que no. El último, y en parte influenciado por eso. La verdad es que la influencia subterránea de Fátima, de los mensajes de Fátima, y no solo de esos secretos, sino también de las memorias de Lucía, que tienen un trasfondo verdaderamente relevante. No, y es que Juan Pablo II estaba convencido, o está convencido de su protagonismo, ¿no? Eso sí es verdad. Porque él está convencido de haber seguido Exacto. Fíjate hasta dónde vamos a llegar con esta afirmación que vamos a hacer, que es terrible, ¿no? Él está convencido de haber sido el responsable de haber convertido a Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Lo increíble es que en parte es cierto. No, es cierto. No convertirlo, pero que es uno de los grandes causantes. Es que ahora descubrimos que ahora descubrimos una paradoja tremenda de la vida, que lo que ha hecho no es seguir el dictado de la Virgen María, sino seguir el dictado de sus amigos jesuitas, ¿no? Pues, eso sé que es sorprendente, pero... No, a mí lo de Fátima, la verdad es que siempre me ha fascinado y me ha despistado muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque es un fenómeno altamente religioso, evidente, ¿no? Donde ocurren extraños acontecimientos, milagros, podríamos decir, mientras no sean calificados por la ciencia de otra manera, y sin embargo está levantado sobre una gran mentira. Esa es la gran paradoja que yo veo en Fátima. Eso no quiere decir que allí no hubiera una aparición, pero todo lo que se sabe alrededor de Fátima, y esto es como un último eslabón, esto que acaba de comentar Bruno, sobre la gran mistificación que hay alrededor de Fátima, pues abunda en esto que estoy diciendo. Es decir, está hecho de pequeñas mentiras que, a pesar de todo, se convierte en un lugar sagrado, en un lugar de poder, donde la gente va allí con fe y se cura. El altar del mundo le llaman ya. Voy a contar una pequeña anécdota, que un poco al hilo de lo que estabas diciendo, pero para que veáis hasta dónde ha llegado, ¿no?, toda esta historia de Fátima, que es muy difícil desligar el aspecto religioso de su aspecto económico. Cuando ocurren las primeras apariciones, en mayo de 1917, se levanta un gran revuelo, y quieren todos los fieles, que pues quieren adorar ya algo, ¿no? No hay ninguna imagen de la Virgen, sabe que al próximo mes va a ocurrir una nueva aparición, y ya pues muchísima gente quiere tener algo, algo sólido, una imagen visible para postrarse ante ella. Claro, el párroco de Fátima pues no tiene allí más imágenes que las que, bueno, pues una pequeña fábrica de vírgenes pues le puede suministrar. Entonces, como la descripción de la Virgen de Fátima no corresponde con ninguna de esas imágenes, porque acordaros de que era una imagen, pues eso, muy estilo Michelin, calva totalmente, en fin, una figura pues muy poco femenina, por decirlo así, pero muy luminosa, con una bola en la mano, en fin, una dama blanca, aparición. Una clásica dama blanca de los y del folclore. Lo que hacen es que, como necesitan urgentemente una de las imágenes, una de las vírgenes que ven allí, que estaba dedicada a otra advocación, por supuesto, no tiene nada que ver con la Virgen de Fátima, es la que, casi por real decreto, señalan como la Virgen de Fátima, esta que ahora es mundialmente conocida, la de... Que se parece, Fátima, vamos... Y sí, que se parece real. Como una castaña, efectivamente. Pero es que... aquí sí que hay una cosa curiosa, Jesús, es que ni una sola de las apariciones de la Virgen conocidas se parece a la aparición clara, a la imagen clásica, claro, de la Virgen. Siempre se acude a una imagen ya existente. Sí, exacto. Normalmente, ¿no? Es un ejemplo, tengo que decir, pero cantidad de cosas que la gente da por hecho, que realmente no es así, que se sabe que ha habido una manipulación humana alrededor de toda esa aparición. Lo que pasa es que para mí lo que me sorprende, ya digo que me parece fascinante lo de Fátima, es que a pesar de todo, ahí ocurrió algo, esa danza del sol que vieron 70.000 personas no se puede atribuir a una especie de psicosis colectiva, algo ocurrió, y no solo ocurrió en su momento, sino que todavía sigue generando un fervor, sigue siendo un lugar de poder eminentemente religioso. Luego, eso es lo que para mí me asombra, esa paradoja de cómo alrededor de muchas mentiras humanas todavía sigue habiendo algo que desde luego la razón humana es incapaz de explicar. Pero es que es clásico de la supuesta o extrañísima... Está claro que lo que provoca las apariciones marianas, lo que provoca en general los fenómenos religiosos de masas, busca unos objetivos que nosotros desconocemos, completa y absolutamente. Yo sí que creo la existencia de una acción inteligente. Es tan obvio y tan evidente que intentar discutir eso, bueno, es que yo no me molesto ni en intentarlo siquiera. Otra cosa es... ver qué tipo de inteligencia o qué es lo que está detrás de los fenómenos de guía de conducta de la espiritualidad a largo plazo. Desde luego es algo que juega con la espiritualidad humana a una longitud de tiempo que nosotros no somos capaces de apreciar. Cuando en este programa trajimos el caso de los mormones y las famosísimas tablas de oro que había recibido Smith, pues surgió lo mismo, es decir, es cómo se puede llegar a construir una historia del Estado de Israel en miniatura. Es decir, la historia del pueblo israelí, pero he hecho una miniatura, has cambiado la escala, has cambiado la dimensión del tiempo y has cambiado el espacio, pero estás reproduciendo lo mismo una y otra vez. Es como si fuera una especie de juego infinito, que el que está jugando tiene algo que nosotros no conocemos y que cuenta de una manera u otra con que nosotros lo vamos a manipular, que es genial. O sea, es una especie como de doble teatro. Es decir, por un lado tú construyes un escenario donde colocas algo sí. que te va a inspirar una cosa, pero que sabes ya de antemano que otros que están detrás, fuera del teatro, lo van a su vez a manipular. Es decir, es algo increíble, es como si tuviera previstas todas las posibilidades de una manera u otra. Y el caso de Fátima, bueno, que es el verdadero paradigma de la aparición mariana con todo lo que tiene detrás. Es decir, la consagración de un lugar de fe, la consagración de un lugar en el cual van millones de personas todos los años a hacer algo allí. Fijaros que he dicho hacer algo allí. Porque una de las obsesiones de todo este tipo de fenómenos es el concentrar masas de gente en puntos concretos. Puntos concretos que no sabemos muy bien por qué son elegidos, pero que parece que está en cierto modo relacionado con la naturaleza. Hay algo que no sabemos exactamente muy bien qué es, sea aguas, subterráneas, cuevas, determinado tipo de árboles, que hace que sean ciertos lugares y no todos los que atraen este tipo de fenómenos.